en el episodio anterior de Cállate Podcast. Bien, amigo, ¿algún comentario final? Vean la película de Hellraiser, mirar cuando tengan oportunidad de conseguirla. Tienen que ver. La pueden conseguir en una tienda prestigiosa de música a nivel nacional. Exacto. Una tienda. Ay, ¿no puedes decir? Va a venir Gobernación a cobrar. Va a venir Gobernación a cobrarnos el dinero de sí, sí, sí. Una de las 35 personas que nos escuchan es alto secretario de Gobernación. Ups. Ops, nos perdón. Escuchaba. Creo que no. Ah, tenemos 34 ahora. Nos venía escuchando. Órale, qué chido. ¿Qué es? ¿Se escucha? Sí. Hola. Oh, oh, oh, se me oigo. Hola, hola, hola. Estas son podcast de zona del rapo del paso y del coño. ¿Qué? Eso fue nuestro homenaje. Un homenaje respetuoso a Juan Camilo Murillo. José Ángel Murillo. No, estuvo gacho, güey, la verdad, ya. Hablando. Dejando de WhatsApp. Sí, y aparte, qué pendejada. ¿Por qué, güey? ¿Por qué pendejada? Porque fue accidente. Ah, es una ah no, güey. Si fue un atentado, no lo van a decir, güey. Porque si el, si el secretario de Gobernación fue alcanzable por el narco, ¿quién no puede ser alcanzable, güey? Nada más falta el presidente, güey. Sí, güey. O sea, pero si a ti nos pueden apañar ahorita que somos aquí, güey, no pueden apañar al presidente. Al revés, ¿no? Así es. Ya, justamente Gloria Trevi ahora tiene un comercial. Televisa sacó un comercial de que la gente no tenga miedo, no sé si lo han visto. No. Pues que obviamente así como que hay una olita de miedo, ¿no? En el país, supongo. ¿Olita, güey? No manches. Y es el primer discurso que dio el presidente después de la no, después del de accidente comercial, güey. Espérate, güey. A ver, nenas, ¿quién va primero? El primer comentario que hizo Calderón después del accidente fue: sí, no, güey, nos detendremos ante nadie ni nos doblegaremos. Y nos queda a entender, güey, la lucha. Pues sí. Ajá, queda a entender. Que fue un accidente. Abro comillas, cierro comillas. Sí, güey, tenemos que vencer al viento, güey, que fue el que movió el avión y lo estrelló con un edificio. Fue el faro, güey. ¿Te acuerdas del faro? Ah. Pues estaba apagado. Sí, güey, que Televisa sacó un comercial que dice que no tengamos miedo, que no sé qué, que mañana va a sonar el despertador y vas a mandar a tus hijos a la escuela. No, no te oigo, güey. ¿Mañana qué? ¿Qué mañana qué? Va a sonar el despertador y vas a mandar a tus hijos a la escuela como lo has hecho durante todos estos años. Y que no tengas miedo, que todo va a estar bien y que porque el miedo no produce nada y que el miedo solo es miedo. Y que, ¿miedo dónde burro? Que salen varios actores de Televisa, entre ellos Gloria Trevi. Ah, ok. Dijeron que a lo mejor había sido el viento, güey, que lo había movido. Dijeron que venía un avión adelante de él, un Boeing. Y no puso la direccional, güey. Y que entonces echó así como un gas. Bueno, que hizo un montón de aire. Ah, una turbulencia. Y como el piloto, pues era un güey primerizo. Lo extraño, güey, que el aeropuerto. El del avión de donde venía. El del avioneta. Pues se le acercó, además, venía. Que tienen que venir a 4 millas de distancia. Y venía más pegado. Y venía a 2. Ah. Y pues entonces lo cargó el aire. Que extrañamente. Pero es así también de ah, sí, pues es que los pilotos que son de la Secretaría de Gobernación son bien inexpertos. Sí, güey. No, claro, sabes, o sea, estudian por correo, güey. Tienen 40.000 horas de vuelo, güey. O son bien imprudentes. O cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea, son aparte, son pilotos militares, la mayoría de ellos. Que tienen como 40.000 horas de vuelo, que son unos idiotas. O sea, güey. No, y aparte, igual. El aeropuerto de México es el más conflictivo de todo el mundo, yo creo, güey. Que nunca ha pasado un accidente, güey, a pesar de que sea más conflictivo, no supo solucionar eso. Bueno, dices, güey, o sea, si saben cómo hacerle para que no se extraiga un poco. Justamente, justamente. Wey, justamente wey, o sea, porque lo que manejan más es de no hubo ninguna señal de advertencia ni ninguna. O sea, un llamado de auxilio o algo. De auxilio, ¿no? Yo entonces creo. Fue un accidente. Sí. Y o sea, es como que hasta eso es lo más ilógico, ¿no? Exactamente. O sea, que el piloto, si hubiera sido un accidente, pues estaría diciendo, oye, nos estamos desviando. Nos estamos desviando, ¿no? Nos dio un aire. Nos estamos cayendo. Nos estamos cayendo. O sea, me toca, yo tengo pero pues 20 metros y alcanzo a decir Mayday, ¿no? Exactamente. ¡Auxilio! ¿No? Dijeron cuántos segundos tardó en caer. No me acuerdo si alcanzaba. O sea, han sido 3 segundos, alcanzas a decir, no mames. Ay, ay, ay, te miré la madre. O sea, alcanzas a decir eso, güey. Y aparte también no nos consta que no haya grabaciones, ¿no? Porque luego fueron a la torre de control y se las llevaron. Todo el material y todo. No, pero ya las publicaron, ¿no? Se los apañaron. Por eso se lo llevaron y luego lo publicaron. Es como tú te llevas el podcast y lo publicas. Todo lo que yo edito es lo que pasó. Todo lo que pasó. Ah, ¿cuál fue en los comentarios? Vamos a hablar respetuosamente de la academia. Y vamos a decir que Gloria Trevi es una gran artista. Y la verdad, lo que tú ves también es toda la gente que se chingó. Porque aparte pues dicen 14. Pero dicen que hay restos de otras. Que no, es que no viste los pedazos de carne. No, güey. ¿Dónde? Pues pasaron. La pizza, es que se les fue de control, obviamente. Entonces cuando estaba lloviendo tranquilamente ventaneando. Fue cuando pasó. Estaba ahí Pati Chapoy y de repente dice, vamos a un corte informativo, perdóneme tantito, Daniel. Y pasan, que se estrelló una avioneta en la Ciudad de México, y aquí, ya, ahí quedó, y ya dije, ay, ya ve María Purísima, ya, Pati Chapoy, no sé qué, qué cosas. Ay, y pues luego otra vez, de ratito, ya volvieron a la nota así de, no mames, si tuvo gacho. No mames. Okay. Y entonces, al lado ya el camarógrafo, y pues obviamente andaban grabando todo y así en vivo. Y de repente enfocaron así como una esquinita. Ajá. Y parecía así. ¿Se hace cuenta un de tacos al pastor? Ah, sí, todo flameado. Así como un costillar. Obviamente era una columna vertebral o algo así. Pero así como el tamaño de un perro. Yo dije, no manches, es un perro. Pero obviamente no, así como un torso. ¿Y qué te dijo Pati Chapoy cuando dijiste eso? No, ya no estaba Pati Chapoy. Pinche muy enfermo, cabrón. ¿Qué? ¿Por qué enfermo? Yo lo grabé. Yo estaba tranquilamente en mi casa cuando pasó. Viendo Pati Chapoy. Y luego de ratito otra vez otro camarógrafo, güey. Va y se acerca un coche y en el techito así un cuadrito, así como un pedacito de cocido. Es que sí, güey, pues de repente que ya hubo un momento como a partir de las 7:30, 8. Que ya era la misma imagen la que pasaban. Oye, pero pues dicen que nada más fueron 14 muertos y en el avión iban como 8. O 9. En el avión iban 9. Según eso, nada más murieron 5 en tierra. Ajá. Pero pues se supone que había un montón de tráfico, había un montón de coches ahí incendiándose. 20 coches se calcinaron completamente. Y otros 30 o otros 20, no sé qué, se quemaron. Uh-huh. Oye, pero aparte no era una avioneta, güey. Era un jet, según tengo entendido, ¿no? Learjet. Un jet. O sea, no era una avionetita, güey. No la volvieron a tronar. Van, güey, así con sus lentes y sus igual matos, eso, ¿no? Así, eso sí se puede estrellar más fácilmente, ¿no? Ajá. Era un jet. Exactamente, eso es que lo primero que dijeron es que era una avioneta y no sé qué. Bueno, dices, pues a lo mejor es un avión chiquito, pues sí, se lo lleva el mejor viento, ¿verdad? El viento. Pero era un jet, o sea, no. Y luego hubo testigos que dicen que ya venía incendiado. Ya venía envuelto en llamas. Otra vez, un don decía que vio que con un vaso, pues, que pasó un... Que tenía una colita. Un proyectil y que le pegó, ¿no? Obviamente, todas esas versiones van a decir que no es cierto. Incluso, pues ya también andan diciendo ahí que pues a quién le convenía, ¿no? Que se muriera. No creo que ese sea el chiste. O sea, es que el narco no es independiente del gobierno, es que ese es el problema. No, lamentablemente no. Y menos porque ahora que... ya entiendo lo que quieres decir. Sí, o sea, no nada más así de, ay, yo quiero su chamba porque gana re bien, hay que matarlo, ¿no? Ah, pues obviamente es de... Es que ya se está metiendo. Ah, pues es que. Ya que me meto y yo. Es que ese es el problema, es lo que da miedo. El narco está súper infiltrado en el gobierno, güey. Se guacho, güey. ¡Ahí viene, güey! ¿Seguro hacemos eso, no? Según es, güey, con lo de la teoría de conspiración, güey. Los bocas hacemos lo mismo. Bueno, un analista político de TV Azteca, creo que Eric Guerrero fue el que dijo que quieren hacer que renuncie Calderón, güey. O sea, que Calderón no va a completar su sexenio. Que a lo mejor llega a los 3 años del sexenio ya, güey. Porque hay mucha presión. Así es, ese es el comentario político en Cállate. Ah, pues antier mataron a unos en León, ¿no? Sí, jefe, güey, de la policía. Y a uno, al de la Flexi, ¿no? Había operativo, güey. Ahí en la vía, había operativo para pasar. Pues sí, a mí me tocó también. Y dices, Y dices, obvio, güey, no van a pasar por la carretera federal, no van a pasar los narcotraficantes, güey. ¿No? O sea, no, güey. Y pero bien gacho el pinche operativo, si dices, ay, güey. Sí. ¿Te paró? No. ¿Se te paró? No, parar una camioneta que venía atrás de nosotros. Pero obviamente, pero no vas a pasar, sí, por ahí. Obviamente no va a pasar por ahí, pero dices, te paran, y luego, ¿qué, güey? O sea, también pinches policías. ¿Cómo que pinches policías? Pues sí, güey. ¿Qué? Todos los pinches policías acá, todos armados y todos. Mm. O sea, por ejemplo, güey, a ti te paran, ¿no? Ajá. Vienes con tu esposa y tu hija. Mm. ¿Qué? ¿Te gustaría eso? Pues si te paran, ¿qué, güey? Pues no tienes nada que ocultar, güey. Pues exactamente, güey. ¿Y? ¿Y por qué te van a parar y amedrentar? O sea, obviamente no te van a bajar así de buenas noches, señor. ¿Nos permite revisar su coche? Te van a decir, bájate, pendejo. Claro que no, güey. Claro, a mí me han bajado, sí, retenes, güey. Por favor, bájese, vamos a revisar tu coche. A mí hasta eso se me ha dado buena onda, güey. Revíselo, pues. No te ponen el rifle. No, pues no, güey. A ver qué traes, qué escondes. Pues no, güey, busquen ya, güey. Oye, a lo mejor de caso te batió, sí, güey. Bueno, es que con esa cara de pinche, o sea, lo que voy es que... ¿Federaste? Otra vez. A lo que voy, pues, o sea, ya entiendo la opinión. Ya me emborraché. O sea, el país está súper dividido en esas dos posturas. O sea, en que la mitad de la gente piensa que estamos mejor sitiados por policías, ¿no? Así como en el Cervantino. De que sí, que nos revisen a todas nuestras mochilas y que estemos todo el día cuidaditos por los policías y por el ejército, y que así estamos mejor, ¿no? La mitad de la gente piensa eso. ¿Y tú eres la otra mitad, supongo? No, o sea, la otra mitad cree que estamos en medio de una guerra, que los civiles no tenemos nada que ver, ¿no? Y está mil veces comprobado que la policía es una institución totalmente incompetente. Uh-huh. En nuestro país. Uh-huh. O sea, que no puedes confiar en el policía. O sea, no le puedes decir al policía, me cuida tantito mi hijita, ahorita vengo. O sea, que no está bien. Sí está bien que haya seguridad, y sí está muy gacho todo, y sí se necesita que haya seguridad. Pero no está bien que haya un policía en cada esquina. Entonces, abajo la represión. Ese es mi punto. Porque finalmente la policía es represión. O sea, y la policía no está capacitada ni siquiera para nada, güey. O sea, tú como dices, o sea, sí, te pueden bajar de buena onda y todo. Pero es que neta, los policías no están capacitados para nada, güey. O sea, el día que fuimos a lo de Eli Guerra, estábamos esperando ahí a alguien en la esquinita bajo la lóndiga, y fum, se armó un desmadre, que porque iba a salir por ahí Eli Guerra. Total, incidentalmente nos quedamos en medio de la bola de gente. Ya, se armó un montón de gente. De repente, fum, todos los polis, pum, armados, güey. Sí, de acuerdo. Ahí no hay ni un arco, obviamente, ¿no? Son puros chamaquitos que le querían tomar la foto a la Eli Guerra. Ya, llegan, ponen su valla. Ok, dice, sí, nos dejamos, ¿no? Todos los ciudadanos vamos a cooperar, no pasa nada, es por nuestro bien. De acuerdo. Llegan los policías, todos prepotentes, así de para atrás, a la chingada. Uh-huh. Sintiéndose que ya tienen el poder, porque finalmente lo que ocurre en este tipo de situaciones es que le das más poder. ¿Al poder? A la policía, al ejército, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues total, llega el güey. Y ya empieza y avienta a un chamaquito, güey, como de 16 años. Este para atrás. Y el chavo le dice, oye, pero no nos avientes, cuidado, vengo con las chavas. No te estoy aventando, cabrón, ni siquiera ahorita te rompo tu madre. Mm. A eso voy. Sí, ya sé que no son todos. Mm. Ya sé que te trataron muy bien en el retén. Pero también sabemos que te pueden tratar mal. También sabemos que vienen los militares en la camioneta, en la carretera. Mm. Y que ya vienen encañonados y con las armas cargadas persiguiendo a no sé quién. Y también sabemos que se puede atravesar un bache y se les puede salir un disparo y matar a un civil. Entonces yo lo que me refiero es... El eco. De que es la teoría de conspiración. De que, ups, tan está mal estar desprotegido como está mal darle todo el poder. Es como lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Sí, güey, va a poder pasar, o sea, lo que Venezuela, güey. Tumban las Torres Gemelas, todo el mundo se panicó, todo el mundo se asustó y todo el mundo vota por Bush. Sí, le dieron todo el para poder. Que vaya a hacer la guerra. Sí, sí, sí. Entonces, pues finalmente es lo que puede llegar a pasar aquí, ¿no? Pues ojalá que no, pero bueno. Pero de ahí el voto a América para es ir a hacer el amor. Los retenes son nada más para. Yo creo que los retenes son para buscar cierto tipo muy específico de auto, por sí, ejemplo. Sí, sí. Hace como 2-3 días realmente un retén, agarraron a un en Nuevo León, no sé si vieron la noticia. No, agarraron una familia, confundieron un coche, supuestamente eran unos narcos y resultó que era una familia los mataron. Que no tenían nada. No sé si los mataron, la verdad. Balancearon, sí, ¿no? Eso sí. Creo que no creo que los hayan matado, pero los bajaron y sí los tratan así pues, como narcos, ¿no? Pues sí puede pasar y sí sí está el riesgo de que en un momento dado la policía, el ejército o algo pueda tomar el poder como dices tú, ¿no? Mira, y sí es lo que te da miedo, güey, pero pues es que pues no manches, ¿sabes que hay narcos en todos lados, güey? Y narcos son chingos. No, pues sí, hay que subir uno enfrente, güey. Ves, está nativo, güey. Es que, por ejemplo, acuérdate cuando hicimos el servicio militar, güey. ¿Cómo eran los pinches soldados? Sí, sí, sí, nos trataban de la chingada. No, y si eran así, güey, cuando no había ese tipo de atmósfera en el país, ahora son peor, güey, porque no saben qué cabrón puede llegar y te puede balancear. Sí. Y no solo eso, o sea, también se sabe que están infiltrados por narcos. Ah, sí, güey, ¿no? Obviamente, güey, están pagados y tienen altos mandos pagados, güey. O sea, mi punto es que estamos en medio, que es gacho. Sí, es así como de qué hacemos, o sea, de tampoco nos, o sea, mi punto más bien es no te puedes tampoco sentir totalmente protegido por la policía, sí, o sea, no, estás no, en no, medio, no. Sí, sí, sí, y sí. Ese es lo gacho de la población civil, que dices, ¿qué onda? O sea, nos están haciendo cada vez más estrecho la lucha entre la policía, el ejército, lo que sea, y los narcos, ¿no? Y no sé, pues, o sea, igual tampoco no sabemos la solución y no sabemos si está bien lo que está haciendo el gobierno o está mal. Como dice Gloria Trevi, no tengas miedo. No los vamos a juzgar como Gloria Trevi. No vamos a juzgar no a Gloria Trevi, juzgar, menos al gobierno. Pero sí, la cosa es que ahorita cosa. Está gacho y sí da un buen de miedo. Y a mí personalmente me da tanto miedo que te salga un narco. Como un algo. ¡Ay, mira, un algo! ¡Un algo! ¡Corre! Como que te salga un poli, güey. Es que te iba a decir que estaba buscando un video de ahora que estuvo Café Tacuba en el Cervantino. Entonces puse, no sé, Café Tacuba Cervantino en YouTube, ¿no? Para buscar. Y lo único que salió sobre Cervantino era un video que decía represión en el Cervantino. Entonces, es un güey que por lo visto era un chilango grabando con un celular ahí en la plaza de Los Ángeles. De la Concordia. Y estaba una banda, güey, esos rockerillos ahí, reggaetoneros, ¿no? No reggaetoneros, sino como reggae, ¿no? Reggaetoneros, ¿no? Perrea, mami, perrea, mami. La banda de la fala. Eso no es una banda, güey. Y entonces había una... De tamborcito. Una fila como de unos 6 policías probablemente, a lo mejor más, no sé, entre la banda y la gente que estaba viendo a la banda. Uh-huh. Entonces estaba el güey... Esto es una represión, ve nada más la represión que hay en Guanajuato, que no sé qué. Los policías nomás estaban ahí parados viendo a la banda. Ve nada más la represión. Ahí está, todos los que votaron por Calderón y que no sé qué, y que la chingada, ¿no? Entonces, mi primer reacción fue de, ay, no mames, güey, o sea, están los policías, pues están cuidando, güey, o sea, hubo amenazas de bomba, están medio gacho el asunto, no le están haciendo daño a nadie, güey, están viendo nomás. Y al final se ve como que sí se trepan a alguien, güey, no sé, como que a alguien meten al bote, no sé por qué. No se entiende, pues, por el video. Pero la verdad es que yo dije, no mames, o sea, a mí no me parece que sea represión que unos policías estén cuidando. O sea, yo salí al centro con mi mujer y mi niña, en el Cervantino, durante el Cervantino, y estuvimos en un evento, y sí, había policías así, pues, viendo, ¿no?, checando y todo. Como cada año, güey. Bueno, este año sí hubo más policías, muchos más, bueno, sí se notaba, güey. Pero, pues viendo así a lo lejos, ¿no? Nomás checando como que no pasara nada y ya. No me sentí en ningún momento reprimido, ni sentí que estuvieran reprimiendo a nadie de los artistas que estaban ahí presentándose en la calle, ¿no? Pero, como tú eres así como la versión... El comunista de la... Rojilla de cállate, güey. ¿Te parece que una persona que existe. Una fila ahí interpuesta entre el público y la banda, evitando que o pueda ocurrir algo. ¿Te parece una manera de opresión o de represión de la libertad? Es de tema, lo que pasa es que el sistema nos agobia, güey. Ah, no sé, lo que pasa es que yo sí tengo sentimientos encontrados. Abrázalo. Todavía no me decido. Abrázame. Bueno, sí, ya lo sabemos. Y estás en la edad, güey. Aparte, una que tienes que decir. Porque sí, es otra vez lo que decía. Está dividida la población. Y sí hay quien, o sea, ve a un policía en la calle y ya es represión. Porque idealmente no deberían ser necesarios. Pero es una mentalidad. Pues no es una mentalidad. Lo que pasa es que. No, es que no, un policía no es una represión. No, pero espérame. O sea, no estoy diciendo que sea una represión. Estoy diciendo que hay gente que piensa que un policía en la calle es represión, ¿no? A ver, tú eres una de esas. No. No, pues, o sea, estoy hablando de una postura extremista. O sea, así como estamos hablando de la postura extremista de decir, vamos a lanzar al ejército en contra de, okay, de lo que sea. También hay quien dice, hay un policía aquí, me están reprimiendo. Porque idealmente, pues no sé, no debería haber tanta vigilancia porque no debería haber tanta delincuencia, ¿no? Entonces hay para quien sí es represión una fila de policías, porque piensas que con cualquier cosita te van a apañar. Como lo que decías del concierto ese de... Ajá, porque desgraciadamente pasa, ¿no? Uh-huh. Ahí un chavo que tocaba tamborcitos estaba diciendo que este año no los dejaron tocar, que los polis nomás los veían, los que traían tamborcitos, y órale, se los cargaban o los ahuyentaban, ¿no? Entonces, bueno, para ellos seguramente sí es una forma de represión, ¿no? Porque pues dices, pues qué daño puede estar haciendo igual el tamborcito. Y finalmente la visión de ese otro extremo es de... pues vayan y agarren a los narcos, o sea, realmente sí es difícil, pero no imposible, ¿no? O sea, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Tienen cuentas en los bancos, tienen empresas con prestanombres. Pues sí. Pero obviamente, pues ya, bueno, eso es muy complicado. No nos quedamos en lo de la represión. Sí, no, lo que yo digo de sentimientos encontrados... Es que, por ejemplo, ya fui a los eventos de la Lóndiga y todo eso. Y pues sí dices, no manches, pues está sitiada la Lóndiga, ¿no? Se está herméticamente. Pero sí, pues te revisan y tranquilamente. Sí me tocó una vez así buena onda, de echaban carrilla y todo eso. Traía la cámara y ya está, echaron carrilla así de... No, revísalo, güey, revísalo bien, y trae una bomba. Y ya, se dice... Bromeando, así, a lo mexicano, ¿no? Y ya, pues dices, pues no pasa nada, ya pásale y no sé qué, y así ya todo el mundo lo trataba bien y adelante. Y neta, te sentías seguro. O sea, entras a la Lóndiga y dices, ah, sí, perfecto. Qué chido, o sea, dices, no pasa nada, no se armó desmadre, todo el mundo se organizó bien para entrar, hasta entró más rápido, no hubo aventadero, no hubo nada. Dices, perfecto. Pero dices, finalmente si va a haber un atentado, no se va a ir a meter al detector de metales, se va a trepar a una casa por allá lejos en el... Y va a agarrar lanzagranadas y la va a lanzar. O sea... Pero entiendes, o sea, aquí la postura del gobierno... Ese es el... Es decir, sabes que yo voy a intentar garantizar tu seguridad, güey. Pues sí, sí, sí. Mi única forma de garantizarte tu seguridad... De hacer sentirnos seguros. Porque no es garantizar la seguridad tampoco. Sí, hacerte sentir seguro, güey. Sí, sí. Exactamente. No, yo incluso escuché así el argumento de... Ah, es que toda esta ola de miedo en la que hablas, pues... Es... Casi un invento del gobierno, güey. Ah, eso de que secuestran gente, ni es cierto, güey. Eso de que secuestraron al hijo de Martí, por ejemplo, sí, este empresario. Niño Martí. Que es puro paro, que nomás es para meter miedo a la gente, güey, ¿no? Yo no sé dónde, o sea, en qué momento, güey, hay güeyes, y específicamente son chilangos, que llegan y dicen, no, güey, es que el gobierno nos reprime. No, mira, o sea, como dices en el video, güey, vea la represión. Tú ves aquí en Guanajuato cada año, güey. Bueno, a lo mejor este año había más seguridad. Sí, obvio, güey, por lo de Morelia. Sí, y las amenazas de... Era lógico, güey, la espera, ¿no? Sí. Pero cada año, güey, la misma cantidad de policías. Hay un montón de policías. Y cada año ves en un callejón, güey, están cargando un cabrón, güey. porque está orinando en la calle, güey. Uh-huh. Y cada año echando mota o echando cheve, cada año es lo mismo, güey. Uh-huh. Y no había una represión, pues sí, güey. Si las ya sabes que no debe estar drogándote en la calle. Agarraron a unos que obvio, están cogiendo, güey. ¿No? En el baratillo, claro. No sé, güey, ¿te cacharon, güey? Te lo esperas, güey, pero dices... Ah, pero luego él se me olvidó. Que el fin de semana, los fines de semana del Cervantino, que a partir de las, creo que 3:30 o 4 de la mañana, que aplicaban la barredora. Ah, pues siempre lo han hecho, güey. ¿Ah, sí? Sí, que no es la de que llegan con mangueras sí. Y órale, güey, la chinga todo. Sí, güey. Pues eso siempre se ha dicho, güey. Te corren, no, o sea, sí. Limpian, te corren, pero nada más mientras están limpiando. Y que se cargaban a todos los hombres. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ah, eso sí, eso no lo sabía. Pero yo sí, lo que sabía es que llegaban con la manguera y órale, güey. Quien te esté, güey. Sí. O sea, los polis empezaron a decir, por favor, retírense, por favor. Y no te retirabas. Sí, ¿qué pasa? Ah, bueno, acá como la contaron, porque a un güey se lo cargaron. Que... Chingas, a las 4 de la mañana. Sí, güey, no mames, también. Es que, güey... Pero, güey, tampoco digas eso, o sea... Bueno, no sí, apliques sí. La doble moral. O sea, no, güey. De que no hubieras tú andado pero sí, a las 4 de la mañana. Pero ya sabes que en Guanajuato, güey, en Cervantino, desde hace bueno, como 5 años... Bueno, no se pueden cargar nomás porque estás a las 4 de la mañana en la calle, güey. Se arma una... como una fila de policías. Y que van así... Dicen, ratito, te dicen, ¿me te van diciendo? No, tampoco te dicen. Ah, pues obviamente... Te van paqueando, güey. Pero, pues... O sea, pues no sé, pues. O sea, está bien, pues. Pero sí, no nos gustaría que nosotros algún día hubiéramos estado a las 4 de la mañana sin hacer nada y pero que nos hubieran bueno, cargado. Sí, pues sí, exactamente. Bueno, sí, además porque. O sea, sí, yo entiendo. Es que sí, o sea, lo que quiero que entiendan es que no hay que ir a ningún extremo. O sea, no eres comunista, pues. No. Chinga. No eres comunista. No eres rojillo. Ni pejista, güey. No. Así va. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el peje, güey? ¿Qué diferencia hubiera habido? Pues estaría más gacho, ¿no? Sí. Pero votaste por el peje, güey. Sí, güey. Ustedes votaban por Calderón. ¿Entonces sí votaste por el peje, güey? Sí. Hijo. Gustavo más gacho, güey. Eso sí, me gusta una cosa. Sí, todavía. Si no, no, pero ya. Ahorita, güey, ¿todavía votarías por el peje? No, ya lo que iba a decir justamente ahorita es que ya me iba a volver priista. ¿Vas por el Peña? No, yo. ¿Vas por Peña? No, sí, no. Creo que ninguno de nosotros es partidista. No. Pues obviamente no. No es rojillo, es rojillo. La verdad es que... No, yo no soy rojillo, ni ahora sí eres enojar, güey. O sea, a lo mejor no, sí, pues, desde su punto de vista. Pero es como si yo les dijera que ustedes son de ultraderecha. No, mames. O sea, no te puedes, o sea, tú estás diciendo cosas de ultraderecha, pero yo sé que ni siquiera vas a misa, tendrías que ir a misa para ir a ultraderecha. Pues sí, voy a misa. Sí, ya te estás haciendo de ultraderecha. Ya, güey. Bueno, güey, independientemente de... O sea, sí, obviamente no tenemos Dios ninguna. Me libre. No, pero lo que quiero decir del PRI... Es que Peña Nieto es bien guapo. No, ya. Antes de que digas cualquier cosa, güey, en el 2012 es el PRI el que va a ganar. Peña Nieto, güey. Peña Nieto, pues sí. Ojalá. Ya, Prista. Ay, güey. Te lo dio. No, lo que estaba pensando. No, no del PRI, exactamente, pero obviamente. ¿Cuál es tu personalidad, güey? Es un camaleón. No, lo que pasa en el país es que no funcionan las instituciones. Gracias al PRI, güey. Y sí deberíamos ser un país de instituciones. Y lo que pasa con el PRD y con el PAN, uh-huh, es que no están, no saben administrar, son institucionales, wey. O sea, el PRI es el que fundó las instituciones. Pues sí, porque es Partido de Revolución Institucional. Exactamente. Por razón institucional. Y el PAN, por una parte, está de ni madres. Las instituciones, como no sirven, hay que venderlas. Uh-huh. Y el PRD no sabe. Abajo de la privatización del Pemex, güey. No sé en qué desmadre ande, pero... Hasta el PRI votó a favor, pero está PRD. Así. Y el chiste es que sí, la cosa es que las instituciones están bien, lo que está mal es la pinche gente. Y al final de cuentas, los que estamos mal somos nosotros. Perdón, güey. La pinche gente. ¿Me estás echándome la culpa, güey? Sí, somos nosotros. Todos y cada uno de nosotros somos los que... A ver. ¿Es este podcast el culpable? No, este podcast va a ayudar a... a solucionar la vida del país. Sí, igual la solución es votar por el PRI, güey. ¿Dónde voy a PRI? No, no importa, ya todo el mundo sabe quién es el candidato del PRI, pues no sé, va a ser Peña Nieto. Güey, votaste por el peje, no mames. No, lo que pasa es que ese güey se volvió loco. Ah, no, sí, güey. O sea, se clavó. Hasta ahorita te das cuenta, güey. Nada más, güey. Era más que obvio, cabrón. Pinche tío, güey. Ya, ya. Al grado de que los perristas votaron a favor de la reforma, güey. Dices, no mames, o sea, ¿quién estaba mal, güey? O sea. Ah, pero eso de la reforma también está. Duque la chingada. Puta, eso pasa por hablar de política, güey. Hay que hacer un especial de política, ¿no? Porque ya como que nos tardamos mucho en eso. Llevamos como 2 horas hablando de política. Fíjate, güey, lo que uno descubre, güey. Hasta tu propio amigo, es más, la persona con la que grabas tu podcast, güey, es pejista, cabrón. No, no soy pejista, güey. Es los güeyes que salen ahí a decir, abajo la reforma educativa. Oye, güey, como los güeyes que decían. Ahorita que decía Rafael de los chilenos que la represión. Y de los pobres policías que madrearon en el DF el 2 de octubre, güey. Ah, eso por, también quería por contar. Aguantarse la. No, ni siquiera de decirles, váyanse a chingar a su madre, güey. Se aguantaban los madrazos. Justamente los policías que le la madre. Desde la otra vez, güey. Desde la otra vez. Y todos los cabrones que estuvieron madreando a los policías dicen, bueno, cabrón, pero la represión no era de quién fue, güey. Ahora fue de los manifestantes al policía. No, que ahí va. Justamente toda esa gente, incluidas los pejistas y todo ese rollo, si es gente que no tiene que hacer, ay, pero que tiene 20 años en la UNAM, güey, muchas de ellas. Pero por ejemplo, si a todos esos del 2 de octubre, eso estuvo así súper gacho. O sea, porque esa es una bola de adolescentes que no les falta nada y que no tuvo nada que ver en el 2 de octubre, que están así de privilegiados, que ¿qué? No tienen nada que de qué reclamar. Porque ahora sí que ellos ni siquiera los van a secuestrar, ni siquiera nada de nada. Pinches naquitos, güey, que no los secuestrarán, güey. Y si se ponen acá a agarrar y a insultar y a apañar a los policías. Exactamente. Y los policías acá tenían la orden de no. Ni siquiera. Ni siquiera rayarle la madre, güey. Porque casi ni siquiera ponerse el escudo, ¿no? Ajá. Entonces dices, chingao, somos nosotros. Hey, güey. Nada, güey. No estás grabando, cabrón. No, oh, sí, güey. Está censurando este güey. Es bueno, conservando. Un helicóptero de la güey. ¿Dónde vas tú ahí entre los manifestantes del 2 de octubre, güey, de pura autoridad? No. Ah, güey. ¿Quién chingados contrata a esos chavillos, güey, para que vayan? O sea, ¿quién les mete en la cabeza esas ideas para que vayan y madrean a los policías, güey? Nadie que te mete en la idea de es que el 2 de octubre es movimiento estudiantil y la madre, no sé qué. Eso, güey, ni siquiera estudiantes. Y nadie son, tiene ni siquiera ni idea de que era. Ni nosotros siquiera tenemos idea. No, es más, de 15 años menos. Es más, la gente de esa época, güey, que no vivió realmente la época. Pero ahí te va, va ligado. No sabe, güey, qué onda, güey. Va ligado que te empiezan a decir de la represión de los policías y le empiezas a y creer, ves más o menos la atmósfera de ahora y ¿no? ves más policías y no sé qué, entonces dices el policía es el enemigo. Entonces todo está mal. Desde chavitos, ¿no? De que si no te portas bien te va a llevar el policía. Sí, es gacho. Bueno, si podemos llegar a una conclusión ya. Pues la verdad es que nosotros somos unos tipos que no estamos metidos en nada de eso, güey, ¿no? Pues vamos a ser malos, güey. Ciudadanos comunes y corrientes. Vamos a ser malos ya, güey. Y si te sientes como en medio de todo el desmadre, güey. Sí, a mí sí me da. ¿A quién le crees, cabrón? ¿De qué lado puede estar o qué no? O sea, ¿en qué momento me va a llegar el fuego cruzado a mí, güey? El bombazo, güey. ¿Y yo qué? Yo no llevo nada, güey. O sea, yo vivo mi vida tranquilo, ni, es lo que ni dices, soy del PAN, del PRI, del PRD. ¿Me voy de vacaciones? O sea, realmente me voy a un lugar. O sea, salgo y me va a pasar algo, o me quedo aquí en mi casa y todo me puede pasar algo, güey. Te puede caer un avión, güey. Hasta eso, güey. Un ovni, güey. Un algo. Un algo, güey, decir del cielo, ah, es un algo. Y pues no mames, güey. Sí, es el estrés de no sentirte libre. Y ahora es con la de Mourinho, menos. Que causó pánico a todo el mundo, e incluso las finanzas. O sea, sí digo, lo de Mourinho fue un atentado, todas las finanzas se vienen abajo. De por sí se vinieron. De por sí. Y luego al día siguiente salió el gordo este. Oye, güey. El gordo este. El cárcel. A decir que no sé qué. Que tuviéramos fe en él. Es una buena onda, güey. Se ve que sabe administrarse y medirse. No, ha sido buen. Muy bueno, yo lo admiro. Una buena estrategia económica desde la primera crisis, güey. Cuando en el 94. Han sido buenas estrategias económicas en el país. Hay buenos economistas. Cállate en la economía. Yo digo que vamos a ser experto, Manolo. Comentario de finanzas, vamos. No, yo opino que es de que cae bien, ¿no? Que está gordo así, gordito, simpático. A mí me queda de toda madre ese güey. Así que, ¿ok? ¿Puede ser nuestro cuate? No, desconfíen, chavos. ¿Vos echarles una pinza, güey? ¿Qué? ¿Cómo es? Aparte es bien abierto con los medios, ¿no? Hay que hablarle un día. Oye, ¿va a haber crisis? Yo pienso que no, ¿eh? O sea, está, México está blindado y está... Hasta hace desesperar bien gacho a Loret de Mola. Sí, siempre le pregunta cosas y siempre le contesta a cualquier otra pendeja. Dice, ah, sí. Yo pienso que no sé qué. Como que está pensando en donas, ¿no? Bueno, Loret de Mola, ¿no? Almuerzo. Yo pienso que... Como está pensando en comer, güey. No, ¿qué le preguntaba? Que la gasolina, que sí iba a seguir subiendo. No, lo que pasa es que como informamos a principio de año, la estrategia económica, no sé qué. ¿Qué quieres que te diga, güey? Sí, el precio de la gasolina va a afectar a todos los mexicanos y la inflación va a subir tanto por ciento y todos se van a ir al carajo. No va a decir eso, güey. Pues, güey. Y menos a todos los inversionistas, güey, que a lo mejor pensando en invertir en México, van a decir, güey, no mames. El secretario de Economía dice que no es seguro. El secretario de Hacienda dice que no es seguro invertir en México. No, diga, no, ya no podemos hablar de los inversionistas, ¿no? Ya. Ese es otro debate. ¿Te me dejan hablar a mí? No. Ya estamos, ya platicamos otra vez. Es que sí, güey. Hay que hacer un partido político. Partido, vamos. Cállate. Partido, cállate. Nadie tiene derecho a opinar. Todos se callan. Chingan a su madre. Y somos el poder absoluto. Somos el poder absoluto. Ser una monarquía, ¿no? Estaría sería fácil. Sería más fácil, güey, todo. Oye, también lo tengo que vamos a traer uno de los amenos, los famosos amenos. Esa fue una jalada, ¿no? Ay, otra vez mamada. Es una mamada. Bueno, mientras hablan de eso voy a hacer... Mamarrachada. ¿Va a ser mutis? No, voy a hacer mis necesidades fisiológicas, es lo que voy a hacer. ¿Pues para la música, no? Una música. Pausa en... Cállate Podcast. Fuera del aire. Cállate. Cállate, nos estás teniendo culos. Sí, tan bonito que estábamos hablando de la academia, güey. Ustedes me hacen hablar siempre de... Siempre la academia. Ya ven, hacen enojar aquí a nuestro rojillo. No quieren que sea cascarrabias. Plus Ultra. Nuestro comunista de que nuestro Rius. En el próximo episodio, la privatización. De Pemex. Del país, güey. Da. ¿Qué güey se ve el papel? Si usted quiere hacer enojar a Donatiu, propáganos un tema político del que hablar. Algo ultraderecha. Algo de ultraderecha, ya nos dijo que somos de ultraderecha. Ultraderechistas, fascistas, güey. Fascistas, güey. Azulitos nos dijo. Pues así empezó Hitler. Sí, güey, es que todos aquí no somos blanquitos, aquí no somos blanquitos todos, güey. Y Mussolini. Oye, güey, lo de Notre Dame, la predicción de que el Cristo Negro no sea Obama, ¿no? No, que iniciará la Tercera Guerra Mundial. Pues acuérdate que lo de este Notre Dame era como que interpretativo y más o menos parecido, ¿no? Sí. No sea Obama el iniciador de la Tercera Guerra Mundial. La gente ve que de repente aquí. ¡Hola, métanse el refugio! Métanse el refugio. Y ahora sí van a ser bombas de verdad, ¿no? Pinches narcos. Entonces, los narcos van a ser los que van a proveer de armas al ejército. Pues que ese es el problema. ¿Qué tiene mejor aquí? Pues que tiene más barro. Que están más metidos. Más metidos. En el gobierno. Pues se supone que es una de las teorías, ¿no? Que lo que pasa es que hay dinero del narco en... Que hubo dinero del narco en la campaña de Calderón. Ah. Me salpiqué, pero no vean. Y por eso ahí. Tres gotitas. Por eso se le está. ¿Sigue contra Calderón? Todo, cabrón. Vamos a Estados Unidos ya, güey, ¿no? Ya con Obama, como que ya dan ganas, ¿no? O ni así. Es lo que le digo a este güey, que se más que la predicción ¿no? Que la predicción de nuestro álbum de Cristo Negro era Obama, güey. Es que, güey, creo que sale. Tengo que decir algo. Cerveza León. ¿Pudo abrir su cerveza? Pensé que era Estrella, como no, bueno, que da la mitad de abrir. Pensé que era Estrella, como de comunista. Eso es lo... Fija, eso llegan los comunistas, güey. No puedo abrir mi cerveza, no me lo abres. Necesito a una, a mi comuna, para que me haga mi cerveza. La necesitamos abrir entre todos y compartirla. Ah, sí, güey. No, no sería malo ser comunistas. ¿Podemos hablar de eso? No, güey, no, ya. Pues es como, es como en nuestro caso, güey. El dinero no es para nosotros, sino para nuestra comuna. Ya, güey, lo único que nos queda es ser felices y ya, güey, ya, como sea, güey, ya. Y ya, ya, es lo que quería decir, pues, o sea, me vale madres, güey, quién tenga el poder, quién sea el bueno, quién sea el malo. Yo lo único que me interesa es mi seguridad y la de mi familia, güey, ya. Y ya, güey, ya, ni siquiera ser rico, porque, bueno, y esa es otra cosa, ¿no? O sea, en este país, la verdad es que tirarle a ser rico, güey, es así como que chinga. O sea, narco. Sí, güey. O, no, no, o eres rico y este y, o te, y los narcos te chingan, güey, o... Los secuestradores, como el de Flexi, güey, que se lo chingan, ¿no? ¿Qué? El de Flexi. Ah, o los secuestradores. No, mames. ¿No? Ya, güey, lo único que a uno le importa es ya vivir tranquilo ya. De bajo, güey, ¿no? Perfil. De bajo perfil, güey. Y diciendo todas esas chingaderas en un podcast. Y güey, con la cabeza agachada.